UDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 14 de marzo, estará hablando sobre un tema que la semana pasada debimos de haber tocado, pero bueno, nos agarró infraganti el señor Hugo Chávez. Y bueno, Venezuela es el tema, obviamente con este condimento importante que acaba de fallecer. Y qué mejor que invitar a un venezolano, una venezolana, para hablar sobre el tema. Por eso, gracias por estar aquí, bienvenida, Olga Lavieri de Brumat. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, y obviamente que es un tema que sigue dando de qué hablar. Digo, ayer decía Maduro que Chávez influyó en la elección latinoamericana desde el cielo. O sea, obviamente teocracias abundan todavía en la tierra y en Latinoamérica. Y es por eso que les invitamos, estimados radioescuchas, a que hablen sobre lo de Chávez, no necesariamente sobre lo del Papa. Para eso hay que esperar todavía 7 días más. Tengo un tema preparado, pero en el Inter pueden hablar para opinar si están a favor o en contra. No sé cómo estés tú, pero ahorita veremos. En el 8336-6162, 8336-4203. Pues digo, tengo muchas ganas de comentar sobre Maduro, pero creo que hubieron más de 10 años ininterrumpidos en el poder. ¿De él? De Hugo Chávez. Y quisiera ver tu opinión. No, Hugo Chávez estuvo en el poder 14 años. Sí, pero son más de 10, 14. O sea, 14 años en el poder. Sí. ¿Qué opinas tú sobre su mandato y qué le pasó a Venezuela durante estos tiempos? Bueno, ese es un tema larguísimo, pero creo que podríamos decir que el legado de Chávez se podría denominar como positivo y como negativo, porque tiene de ambos. No hay puntos medios, para el parecer, ¿no? No, yo creo que, bueno, yo podría enumerar algunos de los negativos que yo pienso que dejó este legado. Claro, pero también tendría sentido que si alguien es maniqueo en el poder, o sea, viendo blancos y negros, pues el resultado de su mandato puede ser que la polarización sea una realidad en ese mismo sentido. O sea, todo es bueno o malo. Digo, viéndolo también ahorita hablaremos de cuando toma atribuciones religiosas su mandato y pues por ende el reflejo social con lo de Bolívar. Ah, sí. Pero en ese sentido, pues la sociedad también pudo haber tomado esos tintes. ¿Qué opinas? Sobre las diferencias de blanco y negro, que eras bueno o eras malo, eras escuálido o eras oligarquía. Eso lo logró muy bien, polarizar a la sociedad. Venezuela es una, actualmente está polarizada, tenemos casi mitad-mitad, según los votos en las recientes elecciones de diciembre. Hugo Chávez, con todo el ventajismo político que tuvo, sacó 8.200.000 votos y Capriles en completa desventaja por medios, no solamente por los medios, sino que no tenía recursos y lo que tenía era trabas por parte del gobierno y del oficialismo. Claro. Hugo Chávez tuvo todos los atributos de un presidente en el poder, con todos los recursos del Estado y además con todas las instituciones en sus manos, el CNE de Venezuela, que equivale al IFE de México, estaba en sus manos. Todos los rectores eran chavistas, salvo uno. Entonces, y compró votos porque tenía las misiones, tenía la gente completamente bajo su control, porque si recibían misiones o subsidios, se las quitaba si sabía que no habían votado por él. Entonces la gente tenía miedo y votaba. Eso es una manera de fraude también, de hacer fraude. Sí, porque una de las defensas de los chavistas, y obviamente del régimen, es que ha sido uno de los gobiernos más democráticos porque, bueno, te lo estoy diciendo como bien, ¿no? Porque, bueno, se va refrendando con elecciones. Inicialmente con elecciones, con supuestamente cifras avasalladoras al principio, ya después batallando, pero se supone que seguía ganando. ¿Sabes ¿Será tú, falso todo esto? Perdona que te interrumpa, fíjate que al principio, cuando en el 98 él ganó las primeras elecciones, hubo una abstención tremenda. Solamente fueron a las urnas el 30% del electorado venezolano. Y de ese 30%, él ganó con el 17% del 30%. O sea, no fue tan avasalladora porque la gente no fue a votar. Pero de todas maneras, fueron elecciones limpias, digamos. Fueron las únicas de Hugo Chávez, claro, en su historia. Porque después empezó a ganar por fraude. En el 2004 hubo elecciones y las cambió completamente. Hubo un fraude increíble. Eso está aprobado, pero bueno, no es público porque el gobierno no deja que se publiquen todos esos datos. Pero a las 7 de la noche, yo estaba en Venezuela en esa época, a pie de urna todas las encuestas favorecían a la oposición. Hasta las 7 de la noche estábamos ganando 60-40. Y a las 4 de la madrugada él salió nombrándose vencedor y celebrando la victoria, cuando todo el mundo sabía que había ganado la oposición. Pero bueno, esos son milagros. Claro, pero hablando de milagros, para poder entender el auge y la fama de este señor, o sea, sabemos que en Latinoamérica ha sido de caudillos, sí. Sabemos que gobiernos militares han ido y venido, sabemos que el crecimiento económico pues es algo realmente relativamente nuevo para la posindependencia latinoamericana, pero ¿qué tanto pudiéramos decir o separar o dónde pudiéramos trazar una línea entre realidades económicas que le hayan favorecido o realmente un carisma combinado con populismo, con esta visión del político latinoamericano muy, muy melindroso, muy llorón? O sea, ¿cómo podemos saber si realmente, porque tú sabes que a veces el carisma, bueno, todavía estamos con el carisma de algunas instituciones que representan a divinidades, que pues no necesariamente tiene que ser económico para que la gente tenga esperanza en que creer en ciertas instituciones, como los estados o las naciones, pues puede ser importante y puedes tú seguir creyendo? ¿Qué tanto crees tú que sea realmente realidad económica el apoyo a Chávez o que realmente sea más rollo, como decimos aquí en México? Bueno, si él no hubiera tenido la chequera del petróleo a su disposición, que la obtuvo a través del empoderamiento de todos los poderes de todos los poderes en Venezuela, él tenía el control de PDVSA, y con ese dinero pues empezó a crear misiones, subsidios, y la gente se acostumbró a que le dieran. Ese es el peor legado que le dejó Chávez a Venezuela. ¿Robin Hood? Sí, pero acostumbró a una cierta clase social en Venezuela, la de los pobres, al subsidio y al dame, dame. Yo no quiero trabajar, pero dame. Y eso actualmente ha seguido. No que en Venezuela no hubiera existido ese tipo de ayuda política que le daban los otros partidos, tanto COPEI como Acción Democrática, sí usaron el subsidio y las ayudas a los pobres, pero no al nivel en que llegó Chávez. Te señalo, me ha tocado ver varias etnografías, o sea, estudios humanos de especialistas que, bueno, quién sabe la ideología, ¿no? Pero iban y se metían, teóricamente, sin defender ninguna postura, y se metían a las comunidades. Y describían un sistema que no era nuevo, pero que Chávez estaba instituyendo, que básicamente era bajar el nivel de decisiones, la toma de decisiones, a la comunidad. Sí, y esto quería decir las comunas, que le daba una cantidad de dinero a un representante, sí, para que este representante obviamente abogara por los intereses de la comunidad. Eso todavía está en proyecto. La Asamblea Nacional está discutiendo la ley de las comunas, pero no ha pasado. Yo creo que eso es una locura, porque si tú le das el dinero a los caciques de locales, para llamarlos de una forma, ellos no son los que tienen el discernimiento para decidir, para tomar decisiones. Son gente así improvisada, como tantos grupos que se han hecho en Venezuela de oportunistas. Yo creo que esa es una manera, es una imitación de las comunas comunistas. Sí, porque siguiendo, básicamente es la principal defensa que tienen, porque como supuestamente se baja la decisión a nivel comunitario, uh-huh, pues eso te explica que realmente el fervor social de las clases más necesitadas, de que, uh-huh, donde vienen estas comunidades, pues son las que están tocando el féretro cuasi divino de Chávez. O sea, yo trato de entender, porque bueno, se expande la responsabilidad también, se extiende y nadie es responsable. O sea, generalmente los países dicen que a veces lo social es el mejor termómetro para ver si alguien está logrando éxitos. Porque tú dices, oye, pues, si las cosas realmente están tan difíciles, si se ha habido una inflación galopante, como decían, uh-huh, y si las devaluaciones se han venido dando, pues, ¿cómo es posible que si a la gente no le alcanza el día a día, puedan seguir apoyando al líder que supuestamente se los está quitando? Bueno, porque hay que entender, él llegó al poder e hizo muchas promesas. Él primero que dijo mentiras, él dijo yo no soy socialista, yo no soy comunista, yo no voy a acabar con la propiedad privada, no voy a tocar a la prensa, e hizo todo lo contrario. Él empezó por empezar a tomar las instituciones a su poder. Claro. Y ya al tomar las instituciones empezó a destrozar, a destruir a la democracia, porque Venezuela, de un país democrático con todos los defectos de la democracia, era un país abierto donde no se castigaba por el hecho de tener dinero. Ahora él, con su ser rico es malo, trató de llevarle esta filosofía de los resentidos a Venezuela. Bueno, de hecho a mí, y ya comenté el otro día que me invitaron a hablar sobre el tema, estuve en diciembre del 2010, uh-huh, y sí me tocó ver que eso era lo que la gente de algunos decía, ¿no? Uh-huh. Que lo que estaban haciendo era tocar los recelos de clase. Claro, resentimientos. Resentimientos y recelos de clase que se dan en los países más desiguales de Latinoamérica y del, uh-huh, mundo, y que por ende era una estrategia que no nada más estaba rindiendo frutos para los marginados, uh-huh, sino que también estaba rindiendo frutos para los, él le llamaba los poliburgueses, los burgueses o los, sí, escuálidos, en el sentido de que pues ellos también se sentían molestos porque alguien les estaba echando encima a las mayorías de la población, que sí, como en México, pues son las mayorías, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de esto? O sea, jugar la carta, o sea, había un malestar, o sea, Venezuela era un país que Pérez Jiménez o que Caldera no habían logrado estabilizar. No, yo creo que Chávez llegó en un buen momento. Él hizo el golpe de Estado en el 92. Salió de la cárcel en el 94 y se había convertido en una especie de héroe del momento, porque fueron estos jóvenes que hicieron esta especie de revolución fallida que no cuajó, y lo pusieron preso. Y al salir, él llegó en un momento en que había un hartazgo generalizado en Venezuela contra los partidos tradicionales. Entonces, él se fue por ahí. No quiso ya hacer golpes de Estado y dijo, bueno, voy a lograrlo por la vía electoral. Y tuvo el apoyo de muchos notables en Venezuela que veían en él una esperanza de cambio de la corrupción que venía en Venezuela por estos partidos, con la alternancia de los dos partidos que se intercambiaban el mando y la riqueza del país, porque era, pero a pesar de todo eso, Venezuela tenía una democracia que funcionaba y había también una mentalidad de ayudar al pobre, Fíjate que Carlos Andrés Pérez fue el que en realidad inició con los subsidios a los niños de los desayunos en las escuelas, la gasolina casi regalada para no molestar a la gente. Pero, ¿con esos resultados de fervor social o...? No, porque no eran tan vehementes como los de Chávez. Chávez lo exacerbó porque él sabía que esa era su fuerza. Claro. Pero sí había habido gobiernos que habían tratado de ayudar al pueblo. No, Venezuela no era era uno de los países más desiguales. Era Brasil en ese momento en donde había más desigualdad económica. Claro. Lo que pasa es que él aprovechó el momento y estuvo asesorado por Fidel Castro, que desde hace muchísimos años, desde los años 60, quería aprovecharse de los recursos de Venezuela. Y por ahí empezó. Fidel Castro vio en Chávez a la persona, al tonto útil del momento, porque él le sirvió muchísimo a Fidel Castro. Él se apoderó de los recursos de Venezuela actualmente sin haber disparado un tiro. A pesar de que en épocas pasadas nos invadió dos veces y hizo un atentado contra Rómulo Betancourt. Todo fue un conjunto de cosas que ayudaron a Chávez a lanzarlo a la arena política. Y, tú crees y que... además él utilizó su carisma, su manera de un tipo que tuvo, que gobernó de una manera disparatada, no era nada serio, era un payaso. Hablaba, contaba chistes, bailaba, jugaba béisbol, insultaba, sobre todo eso, insultaba a todo el mundo, a medio mundo, y después se hacía amigo con la persona de nuevo, como hizo con Santos. O sea, una persona muy excéntrica, para decirlo de esa manera. Y de esa manera gobernó. Después, su segunda, digamos, característica fue la de introducir en su gobierno una ideología, la ideología del socialismo del siglo XXI, que trató de hacérsela comprar a la gente como su ideología. En realidad, ni siquiera él sabía lo que era el socialismo del siglo XXI. Pues yo creo que sí supo, ¿no? Le metió un poquito de la teología de la liberación. Tenía nada que ver con eso. Fue un politólogo alemán que vive aquí en México, que se llama Heinz Dieterich, que trató de organizarle toda la ideología. Yo la llamo arroz con mango, porque no era, era una mezcla de... Lo que me refiero yo con la ideología de la liberación era que al elemento marxista le había faltado también ese catolicismo que él representa en el grado de llevárselo a querer ser un avatar del mismo Cristo, ¿no? Sí. Que muchos le gritaban Cristo cuando se moría, cuando se llevaban el féretro. Ah, ahora. O sea, muchos lo han llamado. Como que logró sintetizar con ese carisma ese marxismo, tercera posición, que en el caso de Perón, pues acabó siendo muy militar. Populismo. Le sublima estos intereses militares para cambiarlos por cruz y por avatares, o sea, encarnaciones, y acaba siendo como que este lado más humano, compasivo. Aquel capitalismo compasivo que Bush trataba de vender, y la pregunta es, pues entonces en ese sentido, pues logró en la cometido, engañando posiblemente a la gente, claro, de pensar que eso era la nueva forma de hacer política en Latinoamérica, la cual no necesariamente lo era, ¿no? Bueno, pero tú sabes que en los años 80 el neopopulismo era la principal fuerza en los países latinoamericanos, desde el peronismo para acá. Y Chávez gobernó con el populismo hasta que se cansó. ¿Cómo crees tú que él convenció a las masas? Él les vendía, era una especie, ese socialismo del siglo XXI era una mezcla de castrochavismo, comunismo marxista, católico, de todo había ahí en esa mezcolanza, pero la base era populismo. Yo te doy, creo una clase de asistidos para que ellos voten por mí. Eso era todo. Él se utilizó a las masas en Venezuela de una manera bárbara. Clientelismo le llaman. Exacto, llama. Neopopulismo clientelista. Claro. Porque de esa manera él tenía asegurado los votos de las personas a quien él subsidiaba. Oye, ¿y qué tan cierto es que, bueno, porque no nada más de democracia es votar, estimado público? como bien sabemos en este país, sino que también se dice por ahí que cooptó al Poder Judicial y que obviamente al Legislativo. Bueno, él tenía los tres poderes en sus manos, el Ejecutivo, obviamente, el Legislativo y el Judicial. El Judicial lo controló completamente, justamente hace una semana antes de que se hiciera todo ese rollo del entierro, el funeral y eso, habían cambiado los seis jueces del Tribunal Supremo Electoral, que eran un poquito antichavistas, no que fueran declarados, pero los cambiaron para que hubiera la sala completa del Tribunal Supremo fuera chavista. Y ellos fueron los que dieron esas declaraciones y avalaron el hecho de que Chávez no se había juramentado, porque Chávez se murió hace 3 meses. Eso de que se murió el 5 de marzo, eso es puro cuento. Él se murió clínicamente desconectado el 29 de diciembre. Según todas las fuentes que me llevaban a mí de artículos y de gente que se había interesado en informarse, que él había muerto, lo habían desconectado el 29 de diciembre y lo habían congelado unos días para que llegara gente de Italia que llegaron a embalsamarlo. O sea, hasta sabemos cuánto costó la embalsamación. 80 millones de dólares. 880 mil dólares. Casi un millón de dólares. Sí, dije, no, ya es mucho. Entonces... Y lo hicieron para avalar todo el desastre que han hecho, porque el gobierno que está ahorita es completamente espurio. No es un gobierno legítimo, porque según la Constitución, que ellos han tratado de interpretar de una manera diferente, dice en el artículo 331 y el 332 que el presidente, si hay una ausencia definitiva del presidente, que no es solamente temporal, tiene que el presidente de la Asamblea Nacional tomar el mando, tomar el poder temporalmente y llamar a elecciones en un plazo de 30 días. O sea que Maduro ha tomado el poder a nombre, quitando a Diosdado Cabello de medio, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y se ha tomado él el cargo de vicepresidente y de presidente encargado. A nombre de una momia, ¿no? A nombre de Chávez. Esto lo hacían los incas, ¿no? Sí. Sí. Tenían ¿Cómo lo hacían? Pues tenían momificados todavía a ciertos líderes. ¿Y lo presentaban como vivos? No. No, sino que como el espíritu estaba todavía ahí, en el muerto, en momificado, pues todavía gobernaba por un tiempo. Fue un sistema que vinieron a quitar a la fuerza a los españoles. Pero regresando a la democracia, porque no nada más centralizar el poder en uno es... pues dictatorial, claro. Sino que no permitir también la competencia política, permitía los partidos, digo, Partido Socialista Único Venezolano, bueno, había otros partidos, Capriles era otro partido, ¿no? Sí, hay varios partidos, pero existen con muchísimas dificultades, porque él les pone trabas, les pone, como ha hecho con la prensa, por ejemplo, él tiene la hegemonía comunicacional que llamaba él que quería obtener. Como Berlusconi. Sí, bueno, pero Berlusconi no era un dictador, había libertad de prensa, pero en Venezuela no hay libertad de prensa porque el único canal televisivo que existe y que va a terminar en estos días después de las elecciones, ya dijeron que iban a vender porque lo han asfixiado. Globovisión. El gobierno le ha puesto últimamente una multa por 8 millones de dólares. Después pasado ese que hicieron recurso y no me recuerdo si la pagaron. Creo que la pagaron. Le pusieron otra multa de 2 millones de dólares y juicios administrativos. O sea, los han acosado de tal manera que el canal no es viable. No se puede sustentar. Porque lo están acosando de una manera increíble. Con la tele pone multas así, que inventadas, y no pueden decir nada. Porque posiblemente también no poner a Chávez o a Maduro no es negocio ya en televisión privada, ¿no? No, pero es que tienen el control de todas las televisiones, y si no están controlados por el gobierno directamente, han bajado la línea editorial porque tienen miedo. Si se mueven un poquito hacia fuera de lo que dice la línea del gobierno, les ponen multas. Entonces la gente, todos los canales siguen derechitos lo que le dice la censura. Es una autocensura que se hace en los mismos canales y las radios. Hay 300 radios que están en poder del gobierno. ¿300 radios? Sí. ¿Estamos hablando de un absolutismo? Completo. En Venezuela, ahorita, la libertad de expresión, quedan algunos periódicos, el Nacional, el Universal, pero no sé en cuánto tiempo los van a eliminar, porque ellos tienen el control del papel para el periódico. Entonces, es un complot para llevar a cabo todas esas líneas de falta de libertad increíble. Aparentemente somos una democracia, pero es toda mentira. Y todo este rollo de, bueno, a mí me tocó ver cómo difamaba a Colombia. Sí. Pero era... Iba a mandar un batallón y pero sí, y también pasó imágenes que en Colombia no pasaban, de fosas comunes que este último país colombiano, pues con el último presidente antes de Santos, Uribe, sí, pues traen un sistema similar aquí al de México. Por la inseguridad. Pues por el tráfico inseguridad, de drogas, entre comillas, slash... El tráfico de drogas. El tráfico de drogas y desestabilización. Pero realmente, ¿crees tú que parte de la estrategia de Hugo Chávez era dividir y vencerás? Bueno, y el país está completamente polarizado, dividido. Porque él ha instilado en la gente el odio entre las clases. Es una cosa, yo creo que una de las peores cosas que ha hecho Chávez, además de acabar con el país y de acabar con la economía privada, es esa de dividir y crear resentimiento. Antes no existía eso, no había nada, la gente convivía pacíficamente. Pero habían diferencias de clases abismales también. Bueno, como en todos los países, aquí en México hay diferencias de clases y hay inequidad también. Pero nunca había habido en Venezuela odio entre las clases, porque él ha instilado eso de la filosofía del resentido. ¿Por qué tú tienes un carro y yo no tengo un carro? Bueno, sin pensar que la persona que tiene el carro es porque ha trabajado y se lo ha ganado. Pero el resentido social dice, no, yo debería tener el carro, yo se lo voy a robar. Y eso es lo que se ha creado en Venezuela. Hay una inseguridad espantosa. Hay 19,000 muertos anuales. ¿Y tú crees que...? Sí, en Caracas, ¿no? Sí, es una de las ciudades, yo creo que una de las más violentas del mundo. Y hay completa impunidad, porque el gobierno no le interesa, no ha dado muestras de querer solucionar el problema. ¿Y tú crees que la política exterior respondía a esto mismo de dividir y vencer doméstico? Bueno, o sea, era un reflejo. Bueno, es que con la ideología de Chávez, que está basado en el castrochavismo, socialismo del siglo XXI, toda esa mezcolanza, están unidos por tres cosas comunes. Una es el antiamericanismo, eso es el principal vínculo que los ha unido con los países del ALBA, por ejemplo. Él ha creado también, ha instilado, claro, disfrazado de la unidad latinoamericana, es solamente un frente común contra el imperio que llaman ellos los americanos. El antiamericanismo es fortísimo. Bueno, pero esto es una característica que ahorita no nada más en Venezuela, sino que pues hay muchas partes del mundo que también, bueno, sobre están todo en de los acuerdo países en que Estados Unidos no es tampoco la panacea. Digo, en no. Este programa hemos sido... Pero bueno, vamos a un... Pero no a los extremos en que la ha llevado Chávez. O sea, que toda su política de su gran ideología, el socialismo del siglo XXI, es eso. Sí, porque creo que esto fue lo que sedujo a mucha gente, entre ellos originalmente a mí, en el sentido de que pues alguien tenía que ponerle un alto, por lo menos con los tanates que nos han faltado en este país, a ciertas políticas de Estados Unidos, ¿no? Pero déjame ir a un pequeño corte porque ya se puso bueno. Estoy con Olga Lavieri de Brumat. Regresamos. Yeah. En vano fue cerrar los ojos y no saber dónde mirar. En vano fue quedarnos solos frente a la colina de los tontos, viendo pasar el mundo en silencio, mirando cómo caen las hojas, tratando de encontrar a Dios. Lo que hoy es luz, mañana es sombra. Lo que fue lluvia, será sol. Será sol. Será sol. En vano fue soltar las riendas y no saber cómo parar. En vano fue vivir en vano, solo en la colina de los tontos, viendo pasar el mundo en silencio, mirando cómo caen las hojas, tratando de encontrar a Dios. Lo que hoy es luz, mañana es sombra. Lo que fue lluvia, será sol. Mirando cómo caen las hojas, tratando de encontrar a Dios. Lo que hoy es luz, mañana es sombra. Lo que fue lluvia, será sol. Será sol. Será sol, lo que fue sol. Será sol, lo que fue lluvia. Será sol, será sol. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de Venezuela y de Hugo Chávez, que pues parece que está en el cielo, según Maduro. Ya dijo que influyó en la elección del Papa, pero bueno, eso está muy buena. Está, pero abogando. Digo, no hay nada más que decir de un pensamiento mágico, ¿no? Realmente. Pero si ustedes creen que sí hay que decir, estimados radioescuchas, sobre el pensamiento mágico, mitológico, o quieren razonar con nosotros sobre el tema, son más que bienvenidos. En el 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Olga Lavieri de Brumat, la cual obviamente está hablando como venezolana y también pues como persona pensante, como cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces yo quiero, veníamos diciendo que la retórica esta, la demagogia antiimperialista, digo, yo también la he utilizado en este, nada más que yo no soy presidente, estimados radioescuchas. Pero hay una gran diferencia entre creer, entre criticar, yo creo, y entre criticar a la vez que te estás poniendo tú como la salvación y la alternativa a lo que criticas. ¿Y qué quiere decir? Que esta moda de criticar al imperio, y proponer el socialismo como la alternativa, no es nueva, estimados radioescuchas, claro, sino que realmente es una forma, pues, de contraponer a algo que es evidentemente flagrante, como los abusos corporativos de ya ni siquiera Estados Unidos. Digo, yo lo he dicho aquí, que es una plutocracia y que de democracia republicana no tienen más que un pequeño pezoncito. Pero, ¿cómo ves tú? O sea, Chávez está tratando de jugar, o trató todavía de jugar, llevar la atención pública a que realmente hay salvación colectiva todavía en un sistema que por lo menos en otras partes de Latinoamérica y obviamente del mundo no funcionó, como es el socialismo con tintes comunistas. Bueno, tenemos la experiencia de Cuba y la Unión Soviética, que también fracasó. El comunismo fracasó en la Unión Soviética como inviable, y lo mismo en Cuba. Cuba, de los años 60 cuando llegó, o 59 cuando llegó Fidel Castro al poder, era todavía una economía próspera, pero 55 años de comunismo y de socialismo la acabaron. Pero pues Cuba, Chávez, si no fuera por la ayuda de Venezuela, ya estaría sepultada. Sí, pero Chávez también tenía las reservas petroleras después, claro, de Saudí, creo, sí, que las más grandes del mundo. Entonces le hubieran, sí, quedado, sí, comunismo otros 50 años. 100, posiblemente. Pero a pesar de la chequera del petróleo que tuvo Chávez y todos los recursos que le entraron, cuando llegó Chávez al poder, el barril de petróleo estaba a $9, imagínate. Nueve. A $9, y él tuvo la suerte de que él tomó el poder en las elecciones, las ganó en diciembre del 98 y en el 99 tomó el poder y el petróleo empezó a subir. A los dos meses llegó a niveles estratosféricos. Tuvo esa suerte. Y que le tocó suerte de que Bush llegara a hacerse la de tos a Medio Oriente para reestructurar la energía, exacto, de Occidente, y que el precio se fue. Pero también dicen que como miembro fundador Venezuela de la Organización de Petróleo de Exportadores. Fue el país que inició. Juan Pablo Pérez Alfonso, ¿no? Pérez Alfonso fue el ministro de Minas y Energía. ¿Con Tariq Aziz en Arabia Saudita? No me recuerdo. Pero a lo que voy es de que también dicen que Venezuela con Chávez, porque tú sabes que hay cuotas de petróleo. Sí. Y como todo mercado, si tú sueltas petróleo de más, pues los precios bajan. Dicen, digo, obviamente que les tuvo que convenir también a los árabes. Claro. Pero que realmente hubo una... bajaron la producción para mantener el precio alto. O sea, pues no quiere decir que fue... bajó la producción en Venezuela. Que no, que la OPEC. Ah, y que de alguna forma Chávez, pues inteligentemente participó manufacturando. Pero déjame preguntarle esto a María Fernanda Palacios, que también es venezolana, que también es de Caracas y que está con nosotros aquí en el aire. Hola, ¿cómo estás, María Fernanda? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, encantada. Bien, gracias. ¿Cómo te va? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué pena que no los pude acompañar, pero se me presentó un imprevisto de último minuto, pero aquí estoy. Pero no tan imprevisto como el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. ¿Cómo lo viste? Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Eso se puede ver exactamente... Yo lo vi como un circo. ¿Como un? Pero eso circo. Fue lo que él quiso. Durante, okay, todo su mandato, él lo que armó fue un circo. Exacto. Y le habló al pueblo como al pueblo le gusta que le hablen, como a uno de ellos. Entonces no solamente se les murió un presidente, se les murió un compañero. Sí, porque una de las cosas que él hizo fue acercarse al pueblo y hablarle en su mismo idioma. Era chabacano, soez, vulgar, y además hacía de bufón. Él lo que hacía era mediático, era un presidente que gobernaba de frente a los canales de televisión. Y todo era un show. ¿Cómo ves tú el poder que tuvo económico con el petróleo? ¿Habrá sido inteligente en su participación con los árabes para manejar los precios hasta donde se pudo? ¡Por supuesto! ¿Entiendes? Muchísimos años de la historia el petróleo no había tenido los precios que estuvieron cuando su mandato, y fue lo que lo mantuvo en el poder, la única manera de mantener el circo que él tenía con la falta de producción. En Venezuela, lamentablemente, en los últimos 14 años se ha dejado producir cualquier cosa. Había que importar todo. Hay que importar, estamos, todo. Somos un país arrocero y hay que importar arroz. Somos un país que producía maíz de una excelente calidad. Nuestro producto estrella, nuestra bandera es la arepa. Y pues la harina con que se hacen las arepas se tiene que traer de Colombia y de Estados Unidos, porque en Venezuela ya no se produce. ¿Cómo logró Chávez eso? Con el dinero del petróleo y manteniendo el petróleo en $100 o más arriba el barril, pues no hay manera de que él no mantuviera abastecido medianamente posible el país. ¿Tú sabes lo que pasa, María Fernanda? María Fernanda, PDVSA fue destruida prácticamente por la falta de gestión, porque PDVSA se ha convertido en la empresa que compra pollo, que compra arroz, que compra frijoles, en vez de estar manteniéndola en perfecto estado y que para que pudiera producir. En cambio, de 3 millones, perdona, se convirtieron en la chequera del presidente. Exacto, y de 3 millones que producía cuando llegó Chávez al poder, estamos produciendo menos de 1 millón. Porque PDVSA está en el suelo, es una empresa que de primer mundo pasó a tercermundista. No tenemos la capacidad para producir que tenía hace 14 años. Aunque también dicen que dejó de producir para mantener la cuota. No, eso no es verdad. Él dejó de producir PDVSA por falta de mantenimiento, falta de inversión, cantidades de accidentes. Accidente porque cuando él corrió a 22 mil personas, que eran la gente que tenía experiencia en PDVSA, empezó a irle mal a PDVSA porque no había gente capacitada. Claro, ¿qué decías? Mira, Juan Carlos, Venezuela no solamente llegó a ser un país que producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela llegó a ser la refinería del mundo. Sí. Nosotros, claro, como PDVSA, Petróleo de Venezuela, llegó a ser no solamente una compañía que producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día, llegó a ser la refinería del mundo. Petróleo mexicano, empresas norteamericanas mandaban su petróleo a refinarse a Venezuela. Sí. Y ahora las refinerías están en el suelo. Claro. Y ahora las refinerías están explotadas, o sea, han explotado por accidentes y no las han reconstruido. El palito que producía gasolina ya no produce. Entonces, te lo pregunto fríamente. ¿Todo esto circo que dices tú que fue muy bien vendido por los medios? ¿O por qué tanta gente lo quiere? Explícame tú eso. Porque le daban dame, dame, dame y le daban la arepa. Señorita. ¿Por qué? Sí. Lamentablemente, nuestro pueblo le gusta, ¿ok? Es impresionante. La Universidad de Harvard hizo un estudio de los países más felices del mundo, ¿ok? Y entre esos países más felices del mundo salió Venezuela en una crisis económica, en una crisis social, en un problema de inseguridad insostenible, porque en Venezuela te matan por un par de zapatos. ¿Okay? Es verdad. Venezuela te matan por un par de zapatos. Sí, o por un celular. Por un celular, ¿ok? Entonces, él creó un circo de que le hablaba a la gente como le gustaba, ¿ok? Y los mantenía felices porque el venezolano, por naturaleza, y Olga no me lo va a dejar mentir, se levanta en la mañana y su prioridad es ver cómo se va a divertir. Eso no tiene nada de malo. Eso está perfecto, porque eso te mantiene un buen ánimo. Pero lo que tú quieras. Pero él explotó eso a tal manera que mantuvo al pueblo sin que el pueblo trabajara. Eso. ¿Qué más quieres? Eso es lo que yo quería decir, que no fue solamente la alegría del pueblo. Fue que encontraron en Chávez el redentor, el benefactor que los mantenía sin trabajar. Dame, dame, dame, pero yo no quiero trabajar. Ese es el lema de los venezolanos actualmente. O la mitad de los venezolanos. Ese es el lema de la mitad de los venezolanos. Lamentablemente, pues, él encontró y supo capitalizar, sí, nuestra condición, ¿ok? Y se lo dio al pueblo. Claro. Le regalaba las cosas al pueblo, le decía que trabajar era malo, que no necesitaba trabajar si tú estabas con él. Yo te voy a decir una cosa, yo vi discursos de Chávez en su campaña política que decía, no importa que tú no tengas luz, no importa que tú no tengas agua, sí, lo que a ti te debe importar es que yo gane las elecciones de la presidencia de la República. Que estés, la frase de él era que estés resteado conmigo. Para que estés resteado conmigo. Si tú estás conmigo, ¿ok? Tú vas a seguir igual. Vas a seguir mantenido. Gente, no, lo peor, y lo peor es, perdón, y lo peor es que esa mentalidad se ha quedado programada en la cabeza de los venezolanos de ese tipo, que creen que el subsidio va a seguir y que es una obligación. Pues, la obligación es del gobierno de mantenerme a mí, yo no tengo por qué trabajar. Para bajarlos del macho. Pero bueno, comentario final, María Fernanda. Comentario final. Yo pienso que es muy lamentable tener que alegrarse por la muerte de una persona, pero sí, definitivamente el mundo entero se tiene que alegrar de esta situación, porque Chávez no solamente generaba problemas en Venezuela, generaba problemas en todo el continente americano, y yo creo que el chavismo en Venezuela no es un partido político, no es como podríamos hablar aquí del PRI, del PAN y del PRD. Es solamente aquí una la gente tiene una inventada ideología política. Allá son chavistas, okay, allá querían a Chávez. No al partido. Yo no creo que la gente, ellos no tienen una maquinaria política. A lo mejor ganan las próximas elecciones. Sí. Eso, pues, seguramente hay una altísima probabilidad que el 14 de abril Maduro sea el próximo presidente de la República. Pero yo creo que este es el fin, serían los últimos 6 años del chavismo en Venezuela. Porque no, ellos no tienen ni el carisma, ni el contacto. Aparte, Chávez fue sumamente inteligente, ¿okay? Chávez, nunca él ni su familia fueron ostentosos públicamente. Eso no, en eso no te doy la razón, ¿eh? En eso no estoy de acuerdo. Acaba de llegarme un mail con un video donde sale toda la familia ostentando aviones de 28, de 50 millones de dólares privados comprados por la familia de Chávez, las hijas de Chávez paseándose por Europa y ostentando anillos de 1 millón, de 100 mil dólares. O sea, no es que no ha sido ostentoso. Y los Hammers que circulan por Caracas, ¿de dónde salen? ¿Son de la familia de Chávez o de los boliburgueses? Bueno, no, eso es lo que te... No, a ver, no me entendiste lo que te quise decir, Olga. Sí. Chávez y su familia, sí, ¿ok? Vivieron como cualquier familia presidencial de cualquier parte del mundo. Los boliburgueses, ¿ok? Son los que se quedaron ahorita en el poder, que son exactamente los que tienen los aviones privados, los que tienen los yates, los que tienen las casas en París, los que tienen todo eso. A Chávez se lo va a perdonar el pueblo, pero a Maduro no se lo va a perdonar. A Diosdado Cabello tampoco se lo van a perdonar. Bueno, claro, bueno. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahí es donde yo creo que puede reventar un poco la cosa. Ok. Cuando toda esa porquería empieza a salir a flote. Oye, pues muchas gracias porque hablaste y ayudaste aquí al programa. No, muchas gracias a ti por invitarme, Juan Carlos. Ya sabes. Hasta luego. Bueno. Encantado, Olga, bye. Bye. Pero fíjate, un punto que es muy importante no es el hecho de que él haya creado esta dependencia del pueblo a sus subsidios y a crear esta mentalidad de parásitos, porque en realidad son parásitos del Estado. Pero sí, el hecho de que ya Venezuela está empobrecida completamente, ya no da para más, porque por un lado los boliburgueses que se han enriquecido groseramente, la familia y los amigos de Chávez que se han enriquecido, porque ahorita vi un programa o un artículo que me llegó también de que la familia de Chávez le han calculado que tiene 1.8 billones de dólares, o sea, pues, es un dineral. Como cualquier mexicano con promedio. Tenemos una llamada al aire, bienvenido. Perdona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la señora de Brumat. Bien, bien, ¿qué onda? Oye, bueno, como un latinoamericano pretendidamente cosmopolita, yo les podría decir que ciertamente en un país cercano a Venezuela, Panamá. ¿Cuál? Panamá. Se vive en Miami. Sí. Viven cómodamente varios de estos amigos boliburgueses. Es decir, digo, se pintan de rojo en Venezuela. Uh-huh. Y cuando salen a Miami y a Panamá, que eso yo lo conozco muy bien, apartamentos de condos de 800 mil, 900 mil dólares. Claro. Alguien diría, bueno, es la meritocracia que llegó. Pero no. Es la manitocracia, eso sí. Sí, ciertamente. Entonces, pero la bronca, Juan Carlos, señora Brumat, ¿cómo se deconstruye ese mito tan cacareado que uno lo lee en la jornada? ¿Cómo se destruye? El devorador de la jornada. Ah, se construye. Se escuchan los cacareos por aquí y por allá. O sea, es la banderita del caballito de batalla. Claro. De los supuestos logros de Hugo Chávez. Del socialismo truculento del siglo XXI. Pero sabes que todo eso tiene un precio. Chávez paga muchísimas empresas internacionales para que le construyan una imagen. Claro, ha construido toda una red en Centroamérica y que, en Caribe. Que eso le cuesta a Venezuela, porque esos asesores de imagen cuesta muchísimo dinero y eso los tienen por todas partes. Pero aquí también traen que si el español que iba a venir aquí al municipio de Monterrey, que no. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Venezuela está el país, yo fui hace 6 meses a Venezuela, está que da ganas de ponerse a llorar. Está completamente destrozada Caracas. Perfecto, Freddy. Bueno, saludos, Juan Carlos. Gracias. Yo quiero tocar otro tema, porque bueno, ya vamos a tratar de... Sé que las emociones fluyen. Irónicamente, pues si eres el de los países con más petróleo en el mundo... necesitas a tu alianza petrolera porque pues tú sabes que la geopolítica del mundo está cambiando. Claro. Irán es obviamente una potencia en emergencia gracias a Occidente por haberse ido a meter a tumbar a Saddam Hussein. Están haciendo que haya una lucha sectaria y Estados Unidos está diciendo, oye, ¿sabes que ya estoy hasta el gorro de esta región? Como si ellos no hubieran sido el problema, ¿verdad? Pero, y en ese sentido creo que Chávez tenía razón, pero, o sea, creo que lo que está pasando es que se ve, y ahora nos está corroborando María Fernanda, pues que la harina para comprar arepas se la compraban al cachorro del imperio a Colombia. Pero no, es que las empresas Polar lo producían en Venezuela, como es, pero el asedio a las empresas privadas es tan grande que Polar dijo, bueno, yo me voy a Colombia que me permite... Eso es lo que voy, o sea, que son, cuidado, que hay que confundir, hay que primero leer, estimado radioescuchas, porque socialismo no quiere decir reventar todo el negocio. No. Y creo que si tú, porque te caen mal lo de la oligarquía, los privados, los revientas. Una cosa es criticar, otra cosa es ya irlos a quitar, que fue lo que Marx decía que había que hacer. Sí. Y, irónicamente, pues tú vas y le compras, le vendes el petróleo a Estados el Unidos. El único cliente que tiene Venezuela ahorita son los Estados Unidos, porque es el único que le paga. Harina también a este país, le compras a cachorro del Imperio Colombia, y creo que... pues como para darle también una línea diferente al tema, yo lo he dicho en este programa, que para mí es una estrategia ya caduca, porque pues quedará, será el país con más petróleo después de Arabia Saudita, pero al mundo ya no le va a continuar ese energético. Entonces, eso para mí, antes de pasártela, es otro colectivismo más, o sea, claro, un patriarca que dice que él te va a solucionar la vida, que es el sistema ideológico el que te va a arreglar todo, claro, que vemos que tiene sus bemoles. Estatismo, completamente, control de muchas cosas, pero únicamente se sigue agarrando, como los ateos, de Dios, y en el caso de Chávez, de Estados Unidos, como hizo Castro alguna vez, y tomando la estafeta, haciéndonos ver que como el Pinto el Colorado, ¿sí?, que no puede vivir uno sin el otro. Exacto. Como tampoco puede vivir Bush sin los Al-Qaedas y sin los terroristas. No sé qué opinan ustedes, radioescuchas, y tú. ¿De qué? Porque, pues, ¿cómo está esa política? O sea, hablamos de dividir y vencer. Bueno, porque también hablamos de dividir y ganar. Porque, pues, yo me voy a hago amigo de Irán, de Rusia, Corea del Norte y de Cuba, pues, que son los... Estaban en la lista ahí de los del eje del mal. Que, cuidado, tampoco quiere decir que sean el eje del mal. Y más cuando hemos visto que las blancas palomas también están manchadas de sangre. Entonces creo que, ¿cómo ves tú todo esto de la política internacional? Lo que pasa es que él hizo revivir ideas obsoletas, porque eso de tratar de instalar en Venezuela el comunismo castrocomunismo, digamos, con las ideas ya que ya no los aplica nadie en el mundo, porque el único país comunista en el mundo occidental es Cuba. Entonces él nos ha tratado de vender esa idea de que el socialismo, el mar de la felicidad de Cuba es el ejemplo que debemos de seguir. Es una cosa, es una locura, porque ya se ve el resultado del comunismo y del socialismo en Cuba, que a pesar de todo producía azúcar, producía tabaco, producía tantas cosas, y ahora no produce nada más que petróleo. Ahora petróleo que le llega de Venezuela, porque Cuba no produce nada. Yo estoy hablando de Cuba. Ah. A nosotros Sí, por eso más perdón, que petróleo. De Venezuela le regala a Cuba casi 200.000 barriles de petróleo al día. Mm. Ese petróleo no nos los paga, nada más nos mandan unos orangutanes disfrazados de médicos con el uniforme que los gradúa en 3 meses y nos los vende como médicos. Pero eso lo presume a nivel como... a nivel de curandero, porque ese es lo único que son. Curandero, porque causan problemas de salud terrible con las misiones Barrio Dentro en Venezuela, tratando de vender la medicina cubana como el non plus ultra. Es un mito. Él creó ese mito. Fidel Castro fue muy hábil en vender su medicina, pero un país que ha estado aislado por 55 años, que no ha hecho investigación, que no tiene los recursos para comprar la tecnología, ¿cómo puede estar a la vanguardia esa medicina? Lo que le debemos agradecer a los cubanos es haber matado a Chávez, porque la medicina cubana mató a Chávez. Ellos hicieron mala práctica desde el principio. La primera operación fue equivocada, no la han debido hacer. Le causaron una metástasis artificialmente. La segunda, ni la tercera, ni la cuarta operación han debido hacerla de la manera como lo hicieron. Y esto lo dicen expertos médicos, oncólogos de los Estados Unidos, de Alemania, de todas partes, que han dicho que todo lo que hicieron los cubanos fue equivocado. Y lo mataron. ¿Y la teoría de la inoculación del cáncer, qué opinas? Así como la del pollo y la homosexualidad de Evo Morales. Eso me da ganas de reír, que ellos digan que fueron los americanos que inocularon el cáncer cuando fueron los cubanos que mataron a Chávez. Prácticamente esa es la verdad. Chávez hubiera podido vivir por lo menos 2 años más con una calidad de vida superior. Perdón. No, está bien. Pero no... se equivocaron en todo y lo que hicieron fue acelerar la muerte de Chávez. ¿Y qué le ven entonces Evo Morales y Correa de Ecuador? ¿Qué le veían a Hugo Chávez? Pues la chequera, mijo, los cheques. Los cheques llegaban muy, muy bien. Muy bueno. Es el que firmaba los cheques. Claro, él es el que firmaba los cheques y le daba cheques en blanco a países que son parásitos. Bueno, esto lo chulos. Digo, como no venezolano, pero pues también me doy cuenta de ciertas cosas. Me tocó ver el 17 de diciembre, aquella vez que fui. Uh-huh. Esto se los paso a ustedes, estimados radioescuchas, en aniversario luctuoso de Simón Bolívar, sí. El libertador de las Américas, sí. Que era criollo, era burgués, ¿no? Era blanco, ¿no? Era... era criollo, sí, era español, nacido en Venezuela, okay. De padres españoles. Pero no se parecía a Hugo Chávez. Él era un aristócrata. Sí, y que se volvió loquito porque quería centralizar el poder en Bogotá y dijeron todos, oye, pues tranquilo. No, bueno, entre ellos, la historia de Bolívar es otra cosa, no se puede comparar a Simón Bolívar con Chávez. No, por eso, esa es lo que ni voy. La suela de los pero zapatos. Pero Hugo Chávez hizo una sketch... Sí, hombre, de los, de tratando los, de ponerlo como un mulato. Se parecía mucho a él, ¿no? Como un sambo, como él. Pero el 17 de diciembre del 2010 sí me tocó ver que con el féretro, digo, iba, sarcófago también, sí, de alguna forma, sí, de Simón Bolívar, que todavía no habían podido concluir los especialistas, los forenses, de que los restos eran de Bolívar, sí, pero él estaba declarando ese día que sí eran. Y aparte estaba... Eran de Bolívar y fueron traídos de Colombia a Venezuela. Pero lo que voy es de que los estaba triangulando, como alguna vez hizo Akenatón, el papá del Tutankamón, en Egipto. Para decir que él era la encarnación. Digo, no dijo la palabra encarnación, dijo soy Simón tú Bolívar. Y de Cristo. O sea, eso lo vi yo en televisión nacional. Y me recordó a Akenatón, o sea, cuando dijo que el sol... Y esto realmente lo hacen los políticos, señores, estimados radioescuchas. La religión es, en muchos casos, para la política. Y en nombre de Dios, dijo que él era el representante digno de Bolívar. En Venezuela. En Venezuela. En el mundo, porque él se sentía como el segundo Simón Bolívar. La unidad de América Latina, gran Colombia que había creado Bolívar. Como Akenatón lo hace para quitarse a los sacerdotes que tenían como Amún, como el dios. Sí. Y lograron convencer a su hijo, después de que se muere Akenatón, que ya había cambiado el monoteísmo. Uh-huh. Y su hijo, Tutankamón, muere así porque ya habían logrado convencer el clero a esta persona de que regresaran y revirtiesen el monoteísmo otra vez al politeísmo. Sí. O sea, que no creamos que agarrar la cruz y levantarla en nombre de Dios siempre necesariamente es... espiritualidad, sino que también incluye, aparte de los humos blancos, estrategias políticas, y pues no es por nada que Latinoamérica, ¿tú ves que va a liderar Venezuela, último comentario, Brasil, o qué es lo que va a liderar este continente, el Papa, el petróleo? Bueno, el Papa va a ser un personaje importantísimo por el declino que ha tenido la religión en los últimos años. la vocación ha bajado muchísimo. Ahora, el hecho de haber escogido un papa como este dice mucho de la política del Vaticano. Claro, pero ¿Brasil irá a liderar Latinoamérica? ¿Venezuela o quién? ¿Argentina? Bueno, Argentina está en muy malas condiciones. No creo que sea que esté en posición de liderazgo en este momento con el gobierno que tienen. Y Brasil estaba encaminado por esa senda, pero creo que ha cambiado poco. A ver qué pasa, nos tenemos que ir, disculpa. Gracias por haber estado aquí, Olga Lavieri de Brumat. Gracias a ti. Estimado Radio Escuchas, gracias por haber estado sintonizando. Les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog. Quiero agradecer a Sergio Becerra en controles, audio, música. Mi blog es danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos. Gracias. Radio UDEM. Unidos en la diversidad.